Gracias a ustedes. Hasta luego. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es viernes por ahí. No. Yo sé que voy a estar solo en esta mesa con este tema. Hay que sacarlos con la policía. Yo sé que Cecilia no está de acuerdo con lo que estoy diciendo y por eso quiero escucharte. Hay un acto de la Feria del Libro. Vienen tres tipos. Te interrumpen y no puede hablar el ministro de Educación. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué se hace? Les pregunto al que quiera contestar. El problema de los profesorados viene de hace mucho tiempo. Es evidente que no han hablado con ellos. El instituto, por ejemplo, Joaquín B. González, que tiene una trayectoria importantísima y muchísimo prestigio, no han hablado con ellos. ¿Qué hacemos con los que ayer irrumpieron y impidieron el acto de inauguración? Y pero si no te escuchan... Está bien. Cuco, ¿qué hacemos? A los que quieran. No quiero interpelarlo. Solo el que quiera hablar. Lo saco con seguridad. Lo saco con seguridad. La policía no decidieron, de la misma organización de la Feria del Libro, que no haya policías dentro del predio o dentro de lo que es el lugar donde se hace la feria para no violentar. Entonces, hay seguridad privada. ¿Vos te das cuenta que estamos todos chapas, no? O sea, no, pero es así. No se puede poner un policía porque violenta la presencia de la policía. Si hay un señor que quiere ir a robarle a Coco Ramón... Tiene seguridad privada. Entonces, la fuerza del Estado, que supuestamente es la que nosotros pagamos para que sea del Estado, a mí me da inseguridad. Yo siento que hemos enloquecido. Yo creo que... ¿Deroguemos la policía? O sea, en estos actos no se pone, eventos no se pone... ¿Va el presidente a la Feria del Libro? Ni siquiera en la cancha arriba, en la tribuna. No hay información sobre eso hasta el momento. No está en agenda, pero más de una vez se ha presentado. Macri es de presentarse así espontáneamente como visita. De paso estaría re bueno que fuera el presidente de la Feria del Libro. Esto es un símbolo que vaya un presidente a la Feria del Libro. Y que contara qué libro está leyendo y que inspirara a la gente para leer. Ahora, si va el presidente, también sacan a la policía. No, ahí está la custodia presidencial, que van, generalmente no van uniformados. No. El tema, ¿sabes qué? Si voy yo y me achuran por este comentario, y no podemos, porque, ¿cómo dijiste que? Violenta. No, pero, si me permitís, sí. Al margen de que se va el presidente, seguramente hay otro protocolo de seguridad, que deberíamos tener todos los ciudadanos, entre paréntesis, todos deberíamos ser custodiados para que nada malo nos sucediera. Lo que pasó ayer fue un escándalo, es cierto, pero me parece que no, más allá de la violencia verbal, no había riesgo de personas humanas. No tenía la intención de pegarle a nadie ni claramente, nada. Claramente. O sea, no iban armados. Que los escuchen. Claro, yo me preguntaría más si ellos son representativos o no. Si ellos de verdad representan el sentir de las personas que están actualmente en las instituciones educativas... ¿O no? ¿O solamente son un grupo que saben hacer ruido? ¿Vamos a suponer que sí lo representan? ¿O no? Es casi lo mismo. ¿Dónde fue la cumbre de Evangelina Carroso? ¿Alguien se acuerda? En Viena. En Viena. ¿Creemos que Austria es democrático o es una dictadura de la ultraderecha del fascismo? Porque digo, en Viena no puedes hacerlo. Carroso fue, se manifestó, consiguió su objetivo y se la sacaron. Digamos, hoy debería pasar un... Vas, haces el acto, hoy estás en todos los días y te vas... Pero impedir que un ministro pueda hablar y decimos que la policía violenta y lo tomamos como... Y hay que tolerarlo. Perdónenme, no compro. 7:53 de la mañana.